Muda, muda, muda, muda, muda, muda. Somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes, somos los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron, somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes. Soy un fruto de la tierra como el maíz y el arroz. Llevo en mí la primavera, el otoño y el calor. Desde el cielo no se ven las fronteras, no señor. Solo el azul de un planeta que nos cuida con su amor. Pachamama, Ubuyara. Soy de una tierra noble, de Abiyayala. Tierra generosa, tierra floreciente, su nombre original. Pachamama generosa, ayúdanos a recordar. Sana con tu agüita santa y corazón de codiciar. Pachamama, Pachamama, Ubuyara. Awiyeshe sinai botain de boshine me muy cuerandive. Tierra floreciente es un nombre original. Pachamama, soy un fruto de la tierra como el maíz y el arroz. Tierra generosa, tierra floreciente es un nombre original. Soy de una tierra noble, de Abiyayala. Tierra generosa, tierra floreciente, su nombre original. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron. En el año 76, fíjate, después que se produjo el golpe, Con mi señora, la madre de mis hijos, fuimos por una invitación especial al Impenetrable, a una poblacioncita llamada Sausalito, sobre el río Bermejo, en la costa del Bermejo, frente a Laguna Yema en Formosa. Y al llegar a ese lugar de en total unas 1.500 habitantes, pero ni bien bajamos del auto con mi compañera de entonces, en la población criolla, vamos a decir, la típica población criolla, en general casitas de material, pero a 200, 300 metros veíamos una aldea, vamos a decir, pero totalmente distinta a la que estábamos. Eran enramadas, casas hechas con ramas. Pregunté qué es eso, ¿no? Porque era llamativamente diferente. Y me dice el intendente, no, ahí están los indios matacos. Y bueno, quiero ir a conocerlo. Y nos fuimos. Lo primero que hicimos fue eso. Y llegar y percibir, ver, tocar, oler una cultura, una civilización, porque en el piso veíamos a la gente trabajando, produciendo lo que tú conoces del museo, vasijas de barro, tallas de madera, sillas, y lo que más me llamó la atención fueron el arte, pero también el idioma. Yo no entendía nada de lo que hablaban entre ellos, pero sí se dirigían a nosotros con muchísimo respeto, se notaba un respeto y una nobleza muy grande, ¿no? Y ahí, por primera vez, hice una crítica a la historia que había aprendido en el sistema educativo, ¿no? Porque yo al ver una vasija preciosa o una silla tan perfecta sin tener herramientas sofisticadas, pensé, esto no se puede improvisar. Historia detrás, nosotros para hacer una vasija hermosa tenemos que ir 3, 4, 5 años a un instituto de formación. Bueno, pensé, me mintieron. Y es lo que trato de descifrar, ver qué hay detrás de esa gran mentira que fue la invasión europea en nuestro continente, y desentrañar lo real y conversar con esta gente que tenía la amabilidad de hablarme en castellano y yo no poder entenderme con ellos en su idioma. Avia Yala. Significa tierra en crecimiento. Tierra fecunda, tierra en crecimiento, ¿no? Tú preguntarás por qué usamos algunos, no solamente en Argentina, en todo el continente, ¿no? Ese término. No es un término que se utilizaba mucho, o no se utilizaba directamente, para mencionar el continente, porque acá en general los pueblos, las regiones carecían de nombres, no les interesaban los nombres. A lo sumo se nombraban los entre vecinos, digamos, están los del este, están los del oeste, están los enemigos, están los amigos, etc. Pero en Centroamérica, sobre todo en la zona de los Cunas, Panamá, Costa Rica, en el idioma de ellos, a su región la llamaban Avia Yala. Luego los quechuas les pareció bien, lo empezaron a usar, y hoy día es muy común en todo el continente referirse al continente como Avia Yala. Aclaramos que estamos refiriéndonos a América porque ni tampoco es oficial. Sería interesante lograr una constituyente continental para ponernos un nombre adecuado, no el nombre de un invasor. nuestro continente está marcado, sellado, yo te diría tapado por el pensamiento occidental cristiano, ¿no es cierto? Aquí, si vos hablás de Aristóteles, quién más, quién menos sabe de quién. Si vos le nombrás un filósofo oriental, ¿de qué me estás hablando, no? O africano. Yo a la gente le pregunto, ¿usted sabe quién es Tlacaelel? Me miran. Si tú tomas los libros, la historia nuestra de los argentinos, de los que nacimos aquí, o en Perú, o en Guatemala, empieza con la llegada de los europeos. Ni siquiera hay una mención a que llegan de casualidad y se encuentran con 70 millones de habitantes, que como mínimo tiene que provocar una pregunta, ¿y de dónde salieron? ¿Y que es otra especie o es la misma especie? Y si es la misma especie, la historia de Via Yala o América no empieza en ese momento, empieza cuando ingresaron. Los poquitos europeos, casi todos analfabetos, eran soldados convocados por Colón, pagados todos, ¿no? Llegaron a nuestras tierras de casualidad, estaban perdidos. Tierra, todo eso es cuento, es una anécdota que hicieron para hacerlo dramático el asunto, ¿no? El hecho es que chocaron y no sabían dónde estaba, a tal punto que, como bien sabe la gente, Colón terminó llamándolos indios a las personas que él veía extraordinarias, hermosas, hábiles, inteligentes, que ya entienden lo que le decimos y nosotros no entendemos una sola palabra. Bueno, por lo menos haberse preguntado, ¿y esto? Y desde ahí, de ahí en más, rastrearlo, ¿no? Fíjate que en las crónicas no hay una sola mención al pasado del continente. Ni siquiera atisbar o decir qué habrá pasado. No, no tienen más remedio que referirse al pasado cuando hacen la quematina de los códices. Porque ahí se refieren a los libros como que vienen desde antes, ¿no? Un sistema de escritura. Pero nada más. Y después hay un testimonio muy, muy hermoso, un cronista, Fernando de Oviedo, donde explica cómo eran las celebraciones, los areitos famosos de esta gente, que en realidad termina diciendo que se reúnen para historiar, pero cuenta cómo era el sistema de historiar, exactamente igual a nosotros. No solamente en el método, sino en las conclusiones. Hubo quienes se dieron cuenta, pero no trascendió, no influyó en un cambio de actitud profunda, es decir, bueno, es un pueblo distinto al nuestro, respetémoslo, más aún, tratemos de conocerlo, pero respetándolo. ¿Qué hubiera pasado si los incas o los aztecas hubieran llegado primero a Europa? ¿Qué hubieran hecho los europeos? ¿Hubieran recibido en paz como hicieron acá los primeros años? No. Cuando nos dimos cuenta, en aquel entonces, que venían con intenciones de llevarse todo y de esclavizar. No es que hay dos historias, la del indio y la del civilizado blanco. No, no, nada. Además, se ha dado en este continente un mestizaje, entre comillas, yo prefiero decir cruzamiento biológico-cultural fabuloso. Acá, hay de todo. Pero no solamente a partir del 1490, antes, porque los nativos de acá, del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, del este hacia el oeste y viceversa, también se compartía todo. Relacionado con esto, escribí un volumen que se titula precisamente La historia saboteada de América. Es mostrar qué es lo que está saboteado, qué es. ¿Cómo eso que está saboteado, que es un patrimonio fabuloso, no se contrapone a la invasión, sino que es anterior, viene de antes y la absorbe. Y que en este momento estamos en un periodo de reabsorción de ese torrente, como si fuera la reabsorción de una luz en un río. Tarde o temprano, las aguas se calman, se aclara y el barro queda abajo, ¿no es cierto? Mintieron, no te voy a decir el 100%, porque hay casos que se salvan, ¿no? Pero en general, todo falso y todo mentira. Hay como un globo impenetrable donde estamos cómodos con lo que nos han traído, estamos cómodos y ahí estamos y no vemos más allá de eso, ¿no? Ver cómo transmitir esas realidades, ¿eh? De modo que impacten en el lector o en el oyente y empiece a recapacitar y a investigar. Porque en el fondo, como dice esa máxima tan conocida, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Escuchábamos a Juan José Rossi contándonos la historia saboteada de Abby Ayala. Bueno, en el medio de todo lo que nos contó, no, muy zarpado esto de que hablábamos hace un ratito del saumo, ¿no? De este saumador hermoso que hizo Mirny, ¿no? Esto de los objetos ancestrales, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? De hacer magia sin herramientas, ¿no? Cuando descubrió que, o sea, que a veces estamos tan, una mentalidad tan enferma, ¿no? Que creemos que todo tiene. Las herramientas, yo debo admitir que ayudan un montón, como fue un descubrimiento que tuve el fin de semana, que uno cuando tiene una herramienta la vida se te hace más fácil, es todo más práctico, pero a veces la magia, este, como el mago, ¿no? Tener las herramientas, tener todo ahí a disponibilidad y hacerlo, ¿no? La magia, ¿no? Agarrar un pedazo de tierra, trabajarla, hornearla y lograr hacer cosas increíbles, ¿no? La tierra nos da tantas cosas maravillosas. Nada, como que eso me hizo flashear con un poco lo que veníamos también trabajando allá desde el comienzo del programa y esto que pasó el fin de semana en el encuentro, ¿no? También. Sí, y para ir a los datos concretos, ¿no? También que nos daba de Abby Ayala como el término del pueblo Guna, o Guna, de Panamá y Colombia, fue impulsado, digamos, en la actualidad, de un acuerdo tomado en la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abby Ayala, realizada en Quito en 2004. Hay algunas cuestiones al respecto de cómo lo usaban originalmente, pero básicamente tiene que ver con la historia del lugar, es el significado que engloba, más allá de que ellos se referían a su territorio en particular. Exacto. Es una palabra compuesta de ese significado al respecto de la historia previa, y por eso se lo venimos encumbrando, ¿no? Hasta el día de hoy como un término para nombrar a nuestro continente. Muda. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda. muda, muda, muda.